se sitúa el camino previo de la columna de efemérides de Radio Gushou. Hoy les voy a contar sobre el 9 de septiembre de 1947. Durante el primer gobierno peronista, el Congreso Nacional sancionó a la ley 13.010 que se promulgó el 23 de septiembre del mismo año. Incluso a las mujeres en el voto obligatorio y le abrió las puertas a la posibilidad de ser candidata y elegidas por el pueblo. En la Argentina regía desde 1906 la ley Sáenz Peña que propició el sufragio universal y obligatorio, pero exclusivamente los nombres, dejando a las mujeres en un rol de inferioridad cívica que tradicionalmente no era codificado. Si le interesa saber un poco más, puede buscar más información en Google Noticias, el territorio. Gracias por escucharnos y nos encontraremos la próxima semana.